enamorados, hasta el fin demostrando su altivez, con Baimaca Perú nos otorgaron el arco musical de Tacuabé. Así la reina marcha firme, ufana, dichosa de sentirse descendiente, cantándole a la raza latinoamericana. No, no, no, no, no, muy lejos. A ver, dale, volvemos a cortar. Decime. Se va la reina del alma, seductora y combativa. Desde la teja encendida su llama te ha de alumbrar. Porque otro mundo es posible otro Uruguay. Reina de la Teja, recitado de El Gato Morgade, 2004. Imponente. ¿Viva el Partido Comunista? Ah, bueno. Sí, el Gato Morgade. El Gato sigue. Amores. Tierra grata es el plata. Soy inmortal sureño, cultivando lo nuestro. De nuestras vidas, sí, y de nuestros anhelos, Latinoamérica, Latinoamérica, gesta blancas palomas que limpiarán los cielos, gesta blancas palomas, sí. Y así la reina marcha firme, ufana, dichosa de sentirse descendiente, cantándole a la raza latinoamericana, que hoy más que nunca estoica, se siente continente. Venezuela sabanero, linda fragancia y primor, altiplano boliviano, sudamericano amor, paralelo ecuatoriano, te ofrecemos un salud, que cubra todo tu suelo, junto al valiente Perú. Que nuestras banderas unifiquen siempre el sentir mayor del humano, ser independiente, la unión de los pueblos se nos avecina. No entreguemos más nuestro suelo, viva la Argentina. Acerquemos nuestro continente, continente que han legado. Acerquemos nuestro continente, continente que han legado. Acerquemos nuestro continente, continente que han legado. Junto a los libertadores, pa' cultura y libertad. Junto a los libertadores, pa' cultura y libertad. Dando vueltita. Que nuestras banderas unifiquen siempre el sentir mayor del humano, ser independientes, la unión de los pueblos se nos avecina. No entreguemos más nuestros suelos, ¡viva la Argentina! ¡Chile! Águila blanca nacida en tu cordillera, insignia ilustre sobre vuela la Colombia, tus hermosos cafetales y las cadencias de tus ritmos tropicales enorgullecen tiernamente a la América del Sur. Brava, la sangre brava de la selva paraguaya, por tu misterio la naturaleza calla, solo susurra el canturreo pincelado guaraní. ufanas, metas preconcebidas. Llegarán las mañanas que alumbren nuestras vidas. Carbón, cobre y trigal, nacimientos y mares, nuestra fauna ideal, nuestros prados totales, precioso continente. Bueno, qué interesante vos. Lo que pasa es que la radio se vuelve trascendente cuando aparecen voces con contenido. Sí, digo, acá estamos hablando fuera del aire con Julio, ¿no? Que es un libro abierto, ¿me entendés? Acá en Julio, enclavado en la cuchilla de Aedo, pero con una historia de la puta madre. ¿Qué nos contaba de que vendía escoba a grito en La Teja? Escoba y plumero vendíamos en La Teja y El Cerro. Y vendíamos con unos chicos que jugaban en Nacional, que no me acuerdo el apellido, que el padre fabricaba las escobas y plumero en la casa y era guarda de Cusa en aquellos años. Pero yo no me acuerdo el apellido de los chicos porque eran dos hermanos que jugaron después en Calama, Chile, no me acuerdo el apellido. Y venían de visita los chilenos a Montevideo, donde vivíamos nosotros, al Cerrito de la Victoria, y traían tambores. Y tocábamos, toda la noche tocábamos música. Bueno, toda la noche. Si la dejo pasar, soy nabo. Me levanta un centro y yo soy cabeceador. Calama, mujer de Calama, loco. Ahora lo voy a poner porque está escuchando la tele desde Santiago de Chile. Y ella me contó en el año 90, sí, que hubo una represión tremenda de Pinochet, mandándole los helicópteros, los tanques, y mataron a rajatabla jóvenes, viejos y chicos en Calama. Y la canción por eso se llama Mujer de Calama, de Víctor Manuel y Ana Belén. Ahora que decís Calama, cuando decís Calama, me salta todas esas imágenes contadas por la tele de Santiago. Esos mismos chilenos que venían de Calama nos hacían escuchar una radio, me acuerdo, que a veces no la podíamos agarrar la radio porque, claro, estaba en Chile, de aquí. No, era una radio común, no se era una Itachi, me acuerdo. Una radio Itachi de cuatro pilas. Escuchábamos una radio de Chile que era todo tropical, todo música tropical, pero no me acuerdo cómo se llama la radio, la Colo Colo. Radio La Colo Colo. La Colo Colo, escuchábamos nosotros toda la noche, me acuerdo, en Montevideo, con los chicos estos de Calama. Vinieron en una Volkswagen Combi con asiento, de allá de Calama vinieron. Ahora que dijiste cómo es en la Colo Colo, a mí me sorprendió en Santiago de Chile, un par de veces que estuve, que hay un micro, hoy que hablaron de micros ellos, de ómnibus, que hay una línea que es Peñalolén. ¿No te suena raro? Y adivina qué colores tiene. Amarillo y negro. Exacto. Es impresionante. Yo dije, ¿acá qué pasó acá? ¿Viste? No lo logré procesar ni comprender hasta ahora. Peñalolén. Yo fui a Talagante, cerca de la zona metropolitana de Santiago. Che, pero eso de Calama me partió la cabeza, loco. Pero no me acuerdo el apellido de los chicos ni tampoco el apellido del padre. ¿Emigrantes chilenos en Uruguay? Sí, ellos, los hijos de este hombre que fabricaba la escoba y los plumeros, jugaban en Nacional. Yo creo que en la primera o en la quinta o en la cuarta de Nacional, no me acuerdo. Creo que eran Olivera de apellido, me parece. Olivera. Me parece, no estoy seguro. Y el papá, tramitó, hizo algo que estos chicos vino gente de Calama y los contrató y se los llevó a Chile a jugar al fútbol. Y después ellos venían de visita a Montevideo y traían jugadores de Calama también a Montevideo. Te agradezco este relato y voy a cortar la murga porque el relato es muy fuerte. Muy fuerte. Ana Belén y Víctor Manuel, Mujer de Calama. Empalme FM.

Bueno, vamos a escuchar un tema de Harcha. La verdad que es un conjunto musical que te marca en todos sus temas y álbumes que ha sacado. La verdad de la guerra civil española y todo lo que ha pasado, ¿no? El franquismo, que no hay que ni nombrarlo, pero fue... Hablábamos recién con el amigo acá, con Julio y con Correa, sobre Chile y los hermanos, vamos a llamarlo hermanos, a los españoles, que la verdad que creo que lo son en alguna manera, y es un debate abierto para otro momento también, ¿no? Le tengo que decir a la Tere de Santiago de Chile que este audio del tercer tramo que estamos emitiendo esta noche lo tiene que escuchar. Por la referencia de Julio a lo... ¿Cómo se dirá? Calamense, no sé cómo se dice, a la gente de Calama, y por la presentación de estos grupos españoles que está haciendo Sariz sobre una época tremenda. Habló del franquismo. Acá todavía no había caído el franquismo cuando empezaron a verse ciertas luces de democracia en el Uruguay. No había muerto Franco todavía. Y estos grupos españoles devolvieron un poco de vida a la gente. ¿Gracias a quién? A la radio, viejo. Totalmente, digo, yo recién llegado como canarito a Montevideo me encontré una vuelta en un boliche en Camino Carrasco y Cambay, William Porciúncula, un estupa que ahora he perdido contacto de él, pero Dios quiera que esté con vida y esté ahí, está en España, en límites con África, y bueno, y me hacías escuchar en disco de pasta lo que es Harcha, ¿no? Temas que la verdad que te meten, digo, porque vos decís, uno habla de lo que nos pasa en nuestro país, pero también en allá en Europa también pasó, ¿no? Una guerra, y hay los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, está haciendo unos relatos del franquismo, Sadís, que veo que recabó en los viejos bares de la Montevideo antiguo. ¿Cuántos bares podemos nombrar así al voleo ahora, de los que vos estuviste? Muchos. Dame algunos datos, así al voleo. Che, sí, está sacando justo, vamos a hacer una pausa, ahora vamos a escuchar buenas canciones, pero contame, porque siempre me pregunta, ¿cuáles son los bares que tuviste vos? Porque tengo lleno de amigos bohemios de Montevideo, el Chile, por ejemplo, que suele escuchar, y dice, ¿dónde es el bar de los extranjeros? Le digo, ese dato no es de Sarí, es del Tocayo de Colonia. Sí. El bar, pero me olvidé el nombre, es de un apellido de acá. Yo quiero averiguar si todavía no tiene que ver, si ese bar no tiene que ver con alguien de acá. Ya me voy a acordar, no me acuerdo, pero decime los bares que trabajaste vos. No, donde yo paré, digo, porque, a ver, tengo para decirte en qué bares paré, te tengo que decir el oficio, panadero, ¿viste? Entrábamos de noche, salíamos a las 7 de la mañana y íbamos al bar La Virgen, en Camino Carrasco y Hipólito Yrigoyen, bar La Gloria también, que estaba en Pirán y Hipólito Yrigoyen, el Espronceda, que era un club de bocha también, todo en Camino Carrasco, pero un legendario, un bar que la verdad que ahí escuchabas a gente y parabas la oreja. Bar Los 33, Camino Carrasco y Veracierto, ese bar es el legendario. Y después muchos bares, digo, Bar Vera, que era 8 de octubre, y Vera, que mi amigo el Willy, que te nombré hace un ratito, digo, tenía frutería ahí. Tengo una anécdota cortita, una vuelta me dice, mira que mañana es mi cumpleaños, me dice, te espero de mañana para desayunar. Y llegamos con Neo Richa. Neo Richa pensó que desayunar era tomar una media luna con un cortado, claro, Julio. Y apareció con una grapa. Yo acostumbrado, porque mi viejo tomaba grapa, estaba en la grapa. El negro tomó una grapa y quedó, los ojos se le salían al Richard. Y siempre lo cuenta, me dice. Y dice, no pude aflojar. Dice, le tuve que decir que sí, dice, pero yo esperaba la media luna. Nunca vino la media luna. El desayuno del tipo era eso. Después, digo, está bares, el 11 Estrella que tuve. Después la cantina de Aguada. Después el bar de Manolo, la Puerta del Sol, en Avenida San Martín y Martín García. Muchos bares. Montevideo tiene muchos bares legendarios. Uno de los primeros bares que yo llegué, que me estoy acordando ahora, Bar Capitol, que estaba en 18 de julio, no me acuerdo de la otra calle, que me encontré con, como contabas vos, Julio, hace un rato, que te encontraste con una muchacha de Piñera, ¿viste? Es decir, sí. Qué coincidencia, me encontré con Julio Dos Santos, el Bombilla, el Lalo, como lo quieran llamar, el hijo de Doña Irma, ahí le va a retocar de Barrio Salto, al lado del Club Obrero Unido, nos encontramos el Bar Capitol y dijimos, ¿qué estamos haciendo acá? Y él me dijo algo, entre un millón de personas nos encontramos, me decía, vimos de la escuela y se nos junta. Qué linda anécdota, sí. Pa' cachete, del Barrio Salto. Sí. Mi hermana encontró al Pulga Mora, que era de Piñera, en Australia. El Pulga Mora, no sé si alguien lo conoce, el Pulga Mora, le decían. Me suena el Pulga, pero o sea, me suena el Pulgadía. Sigue continuando. Nombraste 10 bares al hilo. Y yo el único que aprovecho a meter el bocadillo, bar que me sugirió el Darwin y el Tocayo de Colonia, me acordé el apellido del bar. Bar Urreta. Urreta. Digo, fue a la industrial con Fátima. Capaz. Marcelo Urreta, sí. Otra anécdota que me pasó recién llegado de Guichón a Montevideo, voy caminando por 18 y digo, ¿será o no será? ¿Es él o no es él? Lo miro, ¿viste? Pantalón de jean, camperas de jean, lo miro, tiene que ser él. ¿Sabes quién era? Imagínate quién podría ser. El panadero, Benjamín Pereira. Ah, mira. ¡Benjamín! Lo encontré, después Benjamín, nunca. Benjamín nuestro. Pereira, lo encontré, que repartía galletas. Lo hubiéramos invitado un día, lo hubiéramos invitado hoy, se me ocurre ahora. Benjamín Pereira, me lo encontré en Montevideo. ¿Viste cuando te encontrás y decís, pa? Sí. No creer. Hoy por hoy es más fácil todo, la comunicación, el transporte, claro. O no, es más fácil ir y claro. Llegar a Montevideo. En aquella época no había nada. Y antes no escribíamos carta, Correa. Sí, sí. Lo que pasa es, andá a explicarle a la generación esta, andá a explicarle a Victoria con 9 años que antes no escribíamos carta, sí, sí. Y que cuando salió el primer CD, tengo que recordar a alguien que ya no está en este plano, pero Juan Carlos Madruga, un gran amigo que se nos fue el año 2025, al igual que Henry Ayala, íbamos a escuchar, él había comprado un equipo de audio Aiwa, ¿te acordás? Uh-huh. Escuchábamos los Digma. Los Digman o los Caseros. Sí, de los Caseros, sí. Antes, con los Goldman, los Digman de Casino, Grupo Casino, Ernesto Legrini y su conjunto Casino, Caribe con K, todo. ¿Cómo era, no? La época, ¿cómo llegaban? Llegaban en agencias centrales, ¿te acordás? Claro. Ahora llega todo por internet. o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us. No sé si podrán captar el clima de la radio casi a la medianoche. Es a la medianoche, no que casi, es a la medianoche de este ya 15 de enero de 2026. Y están sonando las canciones e impactan en gentes, en personas, en oyentes de todas las generaciones. Y escuchamos ahora la opinión de Victorica sobre este Piano Man de Billy Joel, versión estéreo 45 RPM. Es una canción vieja de cuando ella no había nacido, pero es una canción tan potente que veo que causó un poco de interés. Y ahora vamos a escuchar la versión en español para que comprendan la historia de Piano Man. Es un hombre muy viejito que tocaba para sobrevivir en los bares, ¿no, Julio? Tocaba en distintos bares para sobrevivir, pobrecito, que estaba muy viejito, y su único oficio era el de intérprete de piano. Y lo ve una señora, como la que vamos a escuchar ahora, y dice, qué viejito que está, pero todavía es capaz de emocionar a la población, a la gente, a la población. ¿Estás escuchando la emisión del Empalme hace rato? Creo que sí. De las cosas que van contando, ¿qué te parece? Estás esperando el asado. Ah, no, City. Lo estoy respirando, sobre todo la costilla. ¿La costilla? ¿Cómo las ves de acá, las costillas? Yo la veo ya, re perfecta. Mi padre ya está tomando el vino y no la saca. No, un hambre. Como para 10. Olvídate, ¿no? Que saque las costillas que se ven bien de acá. Claro. Se ven bien ricas, che. Bien cociditas. Bueno, ahí va. Punto. Muchas gracias, Victoria. Acá tenés la canción, escuchá la letra, mirá. La versión en español. Esta es la historia de un sábado. De no importa qué mes. Y de un hombre sentado al piano. Que no importa qué viejo café. cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano vencido por una mujer. La la la la la la la la la la la la la la. Ella siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lo venga que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar. Sienta bien, es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar. Solitarios oscuros buscando pareja, apurándose un sábado más. Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Sabe a derrota y a miel. Che, nosotros tenemos que agradecer esto al aire, ¿no? La hora 012, pasamos ya al 15 de enero. De enero es, ¿no? De 2026. Un hecho histórico, muy lindas historias las que han contado los presentes en la emisión en vivo del Empalme y las que hemos recibido por mensaje, que no las difundimos todas. Nos quedamos cortos hoy, con la gente que está escuchando nos quedamos cortos. Pero bueno, ustedes comprenderán, los relatos han sido muy buenos, una oportunidad única, una vivencia única, de gente que se junta cada un año, ¿no? Cada un año hacemos nosotros. Impresionante. Pero nos comunicamos siempre. Sí, nos comunicamos siempre. Ojalá que el programador ponga lindas canciones, ¿no? Sí, sí. Río, río verde, sentado en tu orilla quiero llorar. Río, río verde, y sobre dale volumen, Victorica. Quiero navegar. Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú. En una balsa navegar, llegar al mar. En una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver. Mirar las penas y el dolor a las olas del mar. Río, río verde, él ya se ha marchado y lo quiero olvidar. Río, río verde, que ya estoy cansada de tanto llorar. Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú. En una barca navegar, llegar al mar. Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver. Tirar las penas y el dolor a las olas del mar. ¡Ajá! Me parece bien, estamos escuchando Río Verde, che, de... Es un cover, no sé quién es la intérprete, Eva Ailión, andás a ver de qué nacionalidad es. Pero viste que en el plano de sorprender, un tema clásico, creo que es de Creedence, ojilla, el tema es un yankee, de los ingleses, alemanes, estadounidenses. Y hecho en español. Hay muchos covers de canciones lindas, bonitas, que son, que pegan. Pero me dice la Vitorica, dice, muy lindo todo el abordaje de los temas, pero un poco emotivo, ¿me dijiste? Sí, un poco emotivo, pero porque grita mucho, ¿viste? Y también me parece que está emocional la canción. Pero me pareció linda también, ¿no? Media larga, pero... normal, tipo, sí, linda. Está bien la observación. Es que la música va sobre lo emotivo. Mirá, si no, decime de qué pasa con esta. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tan amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Caerá. encontrar, aunque muera ya. Seguir el camino andando sin parar. Solitarias noches ya tendré que pasar, mientras tu recuerdo me viene a buscar. Lluvia, dolor y llanto mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Lluvia, dolor y llanto mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Ya, la, la, la. La, la, la, che, ahora pasamos la medianoche. ¿Sabes que me estaba acordando? 020 son, de este 15 de enero de 2026. Que quede registro de la fecha, anoche salís. Julio, señora Laura, Vitorica, que quede registro de la fecha, pues si te escuchan dentro de 10, 15, 20, 30 o 100 años, no sabemos lo que va a durar la nube, no sabemos. Viene, ahora como está la cosa, viene el peluquín, te cortó la luz y a la miércoles nube, ¿no? No quedás ni en la grabación, no, si la grabación queda en la computadora. Pero la computadora está jodida. Y la grabación la podés pasar a un disco duro y después otro disco duro y otro disco duro, pero no sabés. Dice la National Geographic, un planeta sin humanos. Esto es lo mejor que yo puedo decir esta noche, Julio. Dice National Geographic, si el bicho humano desapareciera, en 100 años no quedan ni rastros de él. Y da una opinión. Dice, la naturaleza gana todo, Cesariz. La naturaleza desaparece todo. Yo le creo, vos sabés. Es un poco fatalista, pero le creo. Porque ya lo estoy viendo en lo que está pasando hoy. Vos dejaste la casa un año, dijiste, ¿no? Y había, vos sabés que no te pedí permiso. Sí, faltó. No te pedí permiso, por eso no lo pasé. Pero tengo los audios de la rata, que es demencial en la radio. Una rata, ahora ya ni permiso te pido, ya la voy contando. Che, una rata se atragantó con un kilo de arroz. Sí. Voy a buscar, no le gusta a la señora, viste, está en desacuerdo que se pasen eso. No, no. Está en desacuerdo. Sí, está en desacuerdo por el... Si quisieras pelear, pensando que tu santo no comprende. Voy a poner una canción y vamos a negociar. Río, río verde, sentado en tu orilla quiero llorar. Río, río verde, y sobre tus aguas quiero navegar. Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú. Y en una balsa navegar, llegar al mar. Y en una isla bajo el sol, que pueda ver, tirar las penas y el dolor a las olas del mar. Río, río verde, ella se ha marchado y la quiero olvidar. Río, río verde, que ya estoy cansado de tanto llorar. Buscar algún lugar donde pueda ser libre así como tú, y en una balsa navegar, llegar al mar. Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver, tirar las penas y el dolor a las olas de. Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú. En una balsa navegar, llegar al mar. Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Bueno, acá desde Gualeguaychú, vos nos están escuchando. Desde Gualeguaychú, desde Lezica, Gualeguaychú. ¿Conocí Lezica, Julio? ¿Qué le ponemos Lezica, a la gente de Gualeguaychú? Sí. Un cuarteto acá. Sí, pero de pasada, no viví nunca ahí. De pasada, no. Dice el popular Cachi, gran carnicero, ¿sabía, Correa? Gran carnicero, pero carnicero de verdad. Le vamos a decir algo. Acá en Quichón hay un corte que se llama azotillo. La verdad que es finito. ¿Cómo está, Julio? Impecable. ¿Eh? Impecable, impecable. A mí me gustó. Bien rico. ¿A vos, Correa, te gustó el azotillo? Imponente, ya lo habían probado. Sí, el año pasado lo habían probado. Ahora otra vez, me olvidé decirle a mi amigo el Cachi, compadre, amigo. Y bueno, acá hay un mensaje que dice, el 2 salía de Lezica, hoy cuando habló Laura sobre los troles, puede ser, y Julio, eso, dice, Lezica el mejor barrio, tiene razón, cada uno, ¿no?, se pone su bandera, ¿no? Dice, bueno, acá dice otra cosa que, bueno, la vamos a decir igual porque somos espontáneos, dice, dejate chupar y dale de comer a Victoria. Ah, bueno. El padrino, Victoria. Estaba con hambre. El problema es que yo dije que tenía hambre y que dejé de chupar. No. Bueno, el Cachi debe estar dentro de una piscina, Victoria, climatizada, todo bien. Mandale saludos, padrino. Beso, gracias por salvarme. Qué alcahueta. Bueno. ¿Lo conocen ustedes, entonces? ¿Lo conocen al Cachi? Es el padrino de Victoria, es un amigo de toda la vida, de carnicero, allá de Lezica. Y bueno, ahora está veraneando en Gualeguaychú. Estuvo acá en Quichón, estuvo acá en esta casa, estuvo con nosotros hace unos cuantos años. No, pero muchos años más atrás estuvo, y fuimos al río Queguay, donde le gusta y eso, y estuvimos en las termas también. No, bueno, esa es una historia, nos agarró una tormenta enorme. Silvana, le mando un saludo enorme, que la señora de Cache estaba embarazada, ¿no? ¿Es así o no? ¿No estaba embarazada Silvana? No, Laura estaba embarazada. Laura estaba embarazada de Victoria. No, bueno, me equivoqué. ¿Qué año fue? 2016. Pero usted hace muchos años que están viniendo. Sí, venimos todos los años acá. Venimos todos los años acá a Correa. Qué interesante. Conocimos en Empalme hace 3 años. Y yo te conocí siempre de la radio, sí, del cable. Quiero recordar que las veteranas eran amigas. Seguro. No, y yo te recordaba de que mi vieja iba a cuánto siempre lo mismo. Bueno, te acordás, íbamos a tu casa. No, yo no me acuerdo y mi mamá iba a tomar el té con tu mamá. ¿Qué tenía, te iba a decir? Tenía costumbre. Sí, sí, claro. Yo lo conocí cuando andaba con la cámara en el hombro. Mucha gente cuenta eso, Correa. Sí, con una cámara en el hombro, una vuelta. Porque te llevé. Una vuelta normal. Te llevé con el Cacho Maguá. ¿Mirá? A grabar. ¿Mirá unos caballos? No, con el Cacho Maguá, no, con otro que el hermano era chapista que murió. ¿Cómo que se llama? Que tiene negocio ahora allí en la esquina, en la avenida. Me mataste con esa, Julia. Sí, fuiste con nosotros en el auto. Yo tenía mi auto, me acuerdo, un Suzuki Maruti. ¿A caballo? Sí, grababa, carrera. No, fuiste a grabar caballos que estaban para la venta. A grabar los caballos que estaban para la venta. Que estaban para vender. Hice tantas tareas ilícitas que no me acuerdo. Menos mal que dijiste que era ilícita, ¿no? Oh, ¿qué? ¿Caballos para la venta era? Sí, que tenían caballos para la venta. Yo tengo un gran respeto por los animales. ¿Vos estás seguro que era yo? Sí, eran los caballos para la venta para hacer mortadela. No, no, Laura, cerrá y vamos. Cerrá y vamos. Tenés que cerrar el estadio, dijo. Con el Julio Neri se debe. Fuiste con el Neri Barietti. Julio se debe estar equivocando, casi seguro. Porque respeto todas las anécdotas. Pero vos estás seguro, con el Neri Barista no anduve nunca en nada, vos sabés, justito. Pero bueno, ahora vamos a discutirlo en interno. Fue el Neri Barista, el Cacho Maguá y vos, con la cámara aquella grande que vos tenías. Con el Cacho, sí, con el Cacho tenemos una amistad de años, que para descanse, pobrecito. Muy amigo de Gabriel. Uno de los mejores avisos, ya que estamos hablando de sponsor. ¿Cacho Maguá, que vivía acá en el barrio? Padre de Dana. Seguro el papá de Dana. Re comunista, Dana, pobrecito. Sí, ya sé. Cada vez me enorgullezco más, me acuerdo cuando pienso en esa familia. Una Maguá comunista. Qué impresionante. Sí. Salado, salado. Rompió la bolsa. Salado, salado. Rompió la bolsa. Sí, sí, sí. ¿Querés decir algo? Decilo. Sí, claro. Digo, a mí me viene historia de la vieja estación Merino. Y lo vi así con propiedad porque yo vivía ahí y seguía a mi viejo. Las discusiones con el abuelo de Dana. El Loro Maboa, que tenía un kiosco, que tenía un kiosco a la entrada de la estación. En la calle principal. En la calle principal, a la entrada hacia la izquierda ahí de, Merino. De la estación de Merino, que el jefe de la estación era Plana. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Plana. Y bueno, y Cabrera, yo iba ahí, de Cabrera me pagaba una coquita y discutía mucho de política, ¿viste? Con Maguá, Maguá Colorado, ¿no? Y mi viejo, con Maguá. Sí, discutía mucho con el Loro. Macho Cabrera. Me acuerdo, sí, el macho Cabrera. Y bueno, sí, viste que a veces los valores llegan por otro lado también, ¿no? Pero bueno, sí, tengo gratos recuerdos de la familia Maguá, también de el Kelo Maguá, ¿puede ser el panadero? Seguro, el Kelo, sí. El tío de Dana, me parece. El tío sí. Siempre que vamos a la carnicería La Fe, que va a tener que largar unos mangos, porque la hemos nombrado varias veces, pasamos por lo legendario, que no hay que negarlo, hay que decirlo directamente, el legendario Las Vegas. Las Vegas, sí. Bueno, el que lo estaba acá, enfrente. Ya tenemos oyentes directamente vinculados con Las Vegas. Está perfecto, digo, es algo legendario acá, y hay que mando un saludo, si capaz está escuchándonos La Cacha, un abrazo enorme. Michael. Compañero de pesca nuestro. Ah, mirá. Ahí, también. Va el equipo. Por favor. Entonces digo, esos son. Sí, claro. Esos son recordados. Y hoy vas y pasás y es como ver el bar de Volcán, ¿me entendés? Que yo una vuelta en una semblanza dije de boliches de mi pueblo. Digo, cuando venís rumbeando a Guichón, ves un cartel ya. Casi ni lo ves por la chiquería. Sí, está todo tapado. Ahora no lo ves más. Y bueno, son cosas legendarias que pasaron en otra época. Yo le hice una puerta para el horno al Kelo Maguá. Mirá. Sí. Una puerta para el horno, estaba haciendo una bien, hizo un horno, me acuerdo, en la casa donde vive la hija ahora, creo, la flaquita, no me acuerdo cómo sí, se llama. Muy simpática. Ajá. Conozco varios Maguá, me llevo bien con casi todo. Ah, mirá. Con casi todo. Sí. Y él me vio para que yo le hiciera la puerta del horno, con marco y todo de hierro, para el horno que estaba haciendo. Al Kelo Maguá. Y repartí pan con él también porque me contrató para que lo llevara a Piedras Coloradas y Arroyo Negro para repartir pan cuando él hacía pan que no tenía vehículo. Que después compró la FIA esa que tiene el hijo, la FIA viejita esa que tiene, la gris. Que no. Casi todos lindos relatos, muy escuchables en radio. La radio se vuelve trascendente cuando la gente cuenta experiencias de vida auténticas. Che, no sé si lo que vos dijiste. Pero está, lo voy a pensar porque capaz tenés razón, mientras que él atiza el fuego. Che, mirá que no sé si yo fui con quién me dijiste a la venta de caballo. Vos sabés que me quedé pensando, loco, me quedé pensando. Cacho Maguá te invitó a vos, me dijo, vamos a llevar un pasajero, dice que se llama, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo ahora. Si no te acordás el nombre, está de falta, capaz que no era yo. A Correa, dice, que tiene una cámara para grabar. Fuiste vos, Correa, sí. Que va a grabar unos caballos que están para la venta. Uno de los mejores avisos que grabamos de comerciales, se lo grabamos al kiosco del Cacho, pobrecito. Estaba en un local de la familia Piñera. Uno de los avisos que nos quedó mejor hechos. Esta audición de hoy va a tener que ser escuchada porque tiene lindos recuerdos, impresionantes. Y acá sí me afilio con lo de Sariz. Lo del respeto, estamos hablando bien de casi toda la gente, sí, incluso gente que ideológicamente no tiene nada que ver conmigo. Y entonces doble mérito para nosotros. Pero tampoco puedo dejar de decir que me causó un enorme una enorme satisfacción ver un maguá dentro de la fila de la izquierda. Pará. Nabo soy, pero no demasiado. Cuando empecé a ver a Dana en Paysandú, yo estaba en Paysandú, en los actos del Frente Amplio, siendo yo un anarquista hoy, ¿no? Ver a Dana agitar bandera me causó, dije, este es el triunfo del proletariado, Cesarín. Salid. Yo dije, este es el triunfo del proletariado. Y vos sabés que... Acá ella estaba en una escuela, en Paysandú, o en un comedor, no me acuerdo cuál era, porque íbamos con el cacho hasta ahí a llevarle cosas. Bajo un monte lleno de miedo, le llevamos cosas a Dana. Siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos sabores. Seguir el camino andando sin parar. Solitarias noches ya tendré que pasar, mientras tu recuerdo me viene a buscar. Lluvia, dolor y llanto mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Lluvia, dolor y llanto mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Ya, la, la, la, te he encontrado. Ya, la, la, la, te he encontrado. dolor y llanto mi camino marcará. Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das. Tengo que encontrar, aunque muera ya, seguir el camino andando sin parar. Solitarias noches yo tendré que pasar, mientras tu recuerdo me viene a buscar. Ya, la, la, la. La, la, la, la, te de encontrar. Ya, la, la, la, te de encontrar. Ya, la, la, la, te de encontrar. Estoy al aire, arrancó otro. Che, ¿qué estoy pasando, Sarís? No sé, Sarís, lo que estoy pasando. Ahora estamos degustando el asado de la carnicería Pachequín. Sí, y ya va a tener que largar unos mangos más, ¿no? Sí, sí. Esto ya, ¿cuántas veces lo nombramos? Como dos veces. Sí, no, más de dos veces. Más de dos veces. Aparte desde la señora Laura que dijo, le queda muy rico la lengua y ¿qué más dijo? El matambre. El matambre casero. ¿Matambre? La lengua, no... A la lengua él te la da cocida, ya te va preparando para decirte, tomá, te doy la lengua cocida y después vos hacer como quieras. Pero gente de frontera, pero ¿qué no es lo que está ahí? Mirá, voy a hacer un audio imperdible, porque me da el centro de Sarís. ¿Claro? ¿Vos sabías que en el 1800 el corte más mejor pagado y más valorado en el Uruguay, cuál era, Julio? Ni idea, la verdad que no. La lengua de vaca, Julio. Ah, la lengua de vaca, mirá vos. ¿Y qué dice Sarís? No, yo lo que puedo decir es que la anécdota de que vos me dijiste, ¿cuál es tu... fue fuera del aire, ¿no? Me dijiste vos, ¿y cuál es el tema del acercamiento? ¿Por qué vas a esa carnicería? Y viene de cuando yo trabajaba en la panadería de Madruga, que íbamos a buscar, después que terminaba el reparto del pan, iba a buscarlo. Los huesos para los chanchos, ¿me entendés? Y te daban las cabezas de vaca. Que ahora se debe vender todo, pero te daban todo. Entonces lo llevábamos a a la panadería, hacíamos unos fogones, lo hervíamos a eso, ¿me entendés? Creo que le echaba sorgo o algo para los chanchos. Yo me iba después de la panadería de madruga, me iba creo que un kilómetro ahí, entrando a Ruta 4, rumbo que vas al Queguay, a mano izquierda entraba a darle ración a los chanchos. Y siempre me quedó el gran cariño y respeto por Raquel Silva, digo, y su familia, digo, que trabajaba en la carnicería. Y bueno, y con el Corto Cabrera, que hacía unos chorizos caseros, y bueno, y Pacheco siguió la línea, digo, Pacheco si bien viene de la carnicería que está al lado, una cuadra y media, para hacerte justo, que era lo de González, y bueno, y Pacheco siempre, y siempre volví ahí, viste, cuando vos te acostumbrás a ir ahí, no solo te acostumbrás, es que vas y sos bien atendido, porque el loco, a ver, yo soy comerciante, pero digo, como buen comerciante, no es solo es venderte y chao. El tipo tiene otra impronta, que conversás, que hablás, y cómo está, y cómo estás pasando, y hace cuánto, y cómo te está yendo. Eso importa mucho hoy por hoy. El cliente, porque vos laburás del cliente, ¿me entendés? Y buenos cortes, buena carne. Y no te vende, y te dice, oh, mirá, no, esto no, ¿me entendés? Y bueno, esa, yo no soy ni amigo de Pacheco, te soy sincero, somos conocidos, pero nos queremos mucho, nos respetamos, y como cliente comerciante, la verdad que sí, lo recomiendo. Yo a Pacheco de la colonia, cuando él estaba en la colonia uruguaya, cuando recién arrancó con el campo del instituto. Mirá qué bueno. Cuando íbamos con el Cacho Maguá le cambiaba la mercadería, me parece, por queso, que Pacheco hacía queso. Imponente. Después quedó la señora de Pacheco y Pacheco se vino a Guichón. No sé qué problema tuvieron, se separaron, no sé qué, bueno, sí, esa es otra historia. Cosa de la vida, ¿no? Ajá. Y al poco tiempo lo veo a Pacheco en lo del Pichi González. La atención impecable, ¿no? La atención siempre impecable. Entonces me dijo una vuelta que estaba con ganas de independizarse, poner algo, algún negocio para él, pero siempre el tema carnicería. Y al poco tiempo arrancó en lo de Raquel Silva, el Pacheco. Y ahí quedó, y como yo lo conocía de lo del Pichi González, comprámoslo Pacheco, lo lamento. Entonces siempre compramos ahí. No, Salao, sí. El relato de Sariz y Julio sobre compran en la misma carnicería, dice, ta, son vecinos, no, se no, pusieron no. De acuerdo. No, hablamos ahora, fue coincidencia, digo. A ver, debe haber más carnicería en Guichón que lo, claro. Que lo lógico que lo hay, y sí, con buena carne también, digo, pero uno se acostumbra a una carnicería, al trato, y cuando vinimos, digo, a ver, digo, tanto Victoria, que tiene 9 años, y Laura, ya saben, si yo no vengo, saben que tienen que ir ahí. Te atienden bien. Che, para los que no, porque hoy día está de moda el streaming, es radio y te muestran la imagen. Claro. Acá no estamos mostrando imagen, pero quedó la mitad de la parrilla pronta para que le entremos como caballo. Sí, claro. Salado. Pero ¿cómo el corte? Hablame del corte y después yo voy con este audio y no me puedes decir que no, Pachequín. Claro. No, el corte a sotillo. Impecable. A sotillo fino. Nunca se me hubiera ocurrido que el sotillo podía ser tan rico. No. Hay un buen asador de por medio. Me lo recomendó él. Digo, asado, asamos junto con Laura, porque viste que después que el sapo orinó a la Lola, bueno. Tuvimos que ir a hacer ese. Por fin me salvamos, la Lola no se va a morir, está bien. De alguna baba blanca, porque el sapo, viste, que ponzoñoso y eso, pero está. Claro. Quedó y después vino Laura y corrigió ahí el tema del asado, ahí le echó grasa. Lo hicimos entre todos, digo, pasamos un momento ameno y lindo. El Cachi que está escuchando, que es carnicero en... ¿En Gualeguaychú? No, está en Gualeguaychú de licencia, pero es encargado de la parte de carnicería en Tata. Mirá vos, qué su mercado Tata. La tiene clarísima de toda la vida, digo. El Cachi, tenemos una historia jocosa para contarla junto con un amigo, el Nero Richa. El Cachi arrancó a trabajar en Multiahorro, en General Flor Industria, y era pollero, hacía pollo al espiedo. En mi barrio, entonces conoce el boliche sin bombo. Claro, el sin bombo estaba enfrente. Seguro. México 76. México 76, claro. Claro. Está escuchando el Cachi, pero para sí. Estos momentos impresionantes. El Cachi está escuchando hasta ahora, está... Al firme. Tengo mis dudas porque no, la radio no. está te lleva a TikTok. Está casi, no, y ahí hay un poquito, unas cuantas cuadras, hay un que se llamaba Industria la calle, que ahora se llama más Industria. Mirá, el Cachi dice, la butifarra es muy buena también, dijo. Sí, sí, la butifarra, el chorizo. La butifarra, dice el Cachi. Y el chorizo ruso, olvidate. Para los extranjeros que escuchan el empalme, aunque perdimos la mitad de la audiencia. Yo le voy a decir una cosa muy seria en el medio de anécdotas lindas, ¿no? ¿Vos sabías que a los extranjeros que escuchaban Radio en el Palme no estamos mandando más el enlace? Ah, es una cosa tremenda, terrible, pero burro soy, pero no tanto. No le mandamos más el enlace a los uruguayos en Estados Unidos. ¿Siguen escuchando o no? No sé. Tienen que seguir escuchando, tienen que meterlo. Cuando vos no me mandás el enlace, yo meto por las dudas. Hay un barrio que se llama Pérez Castellano, ahí abajo no, por industria no. Pérez Castellano se llama un puede barrio. Puede ser, sí, yo le conozco. Tenía un amigo que la abuela tenía boliche ahí en industria, que ahora es Pérez Castellano, o fue siempre Pérez Castellano, que tenían un camión, me acuerdo, me parece que era un Citroën, de aquellos viejos. Ellos